para tener tu amor fino. Y soy capaz de escarbar hasta el corazón de espino, hasta el corazón de espino. No sé dónde está, pa' dónde se fue, yo no sé a mi mamá qué le diré. Para buscar tu mirada, soy como el viento ligero, soy como el viento ligero. Y busco de rama en rama, en el sauce del potrero, en el sauce del potrero. No sé dónde está, pa' dónde se fue, yo no sé a mi mamá qué le diré. Presentes, cogollito es peumo viejo, cogollito es peumo viejo. Para encontrar a mi amada, que el viento me dé un consejo, que el viento me dé un consejo. No sé dónde está, pa' dónde se fue, yo no sé a mi mamá qué le diré.